Bueno, seguimos entonces, último minuto del programa. Un hecho que está tocando a Argentina en lo que sigue el vaciamiento de la Argentina en la producción es Ushuaia. Ushuaia han decidido, digamos, bajarlos concretamente, traer todo lo que significa tecnología de afuera, no cobrando impuestos, y bueno, a partir de allí desaparece una ciudad, porque la mayoría de los componentes de esa ciudad, creo que el 90%, gente que ha venido, que ha llegado a ese lugar hace muchos años con la promoción industrial, se había planteado en su momento, el gobierno no puedo recordar cuál fue, promoción industrial, entonces todos aquellos que tenían una fábrica se iban a Ushuaia, instalaban allí, no tenían cero impuestos, y eso originó industria en lo que hace a tecnología fundamentalmente, muchos televisores salen de ahí, digamos todo lo que hace a la parte de ahora, también informática y la parte de teléfono. Digamos que se habla de muchas familias, que el 90% de las familias que viven en Ushuaia depende de la fábrica. Este gobierno ha decidido tomar esa medida, automáticamente va a desaparecer la fábrica. Hace más de 11 días que están de paro. Ayer noche me enteraba que José Ortiz, que es de la UON a nivel nacional, está ya acompañando a los compañeros de la UON de Ushuaia. Pero realmente esta es una nueva forma de destruir todo el aparato nacional, no el aparato productivo. Y sumado al hecho que dejan descompaginado. Cuando no haya gente, ¿quién van a venir ahí? Los ingleses están dando vueltas de Malvinas para ahí, te queda un paso. Entonces, es dejar liberado esa isla para que el paso entre el Pacífico y el Atlántico lo manejen los ingleses a través de la base que tienen en Malvinas. Y todas estas cosas que van disminuyendo lo que significa soberanía nacional. Vamos a escuchar unos audios que hablan diputados del sur, concretamente, y en la Cámara de Diputados, y explican las razones por qué y la destrucción de esto acá, digamos, pone su punto de vista en contra de lo que está haciendo el gobierno. Y vamos a cerrar el programa con un tema que habla sobre el tema de Ushuaia. Desde ya, muchas gracias, le agradecemos a todos los que nos están escuchando y nos volvemos a encontrar el día lunes. Gracias, Cabrera, por toda la participación y gracias a la gente. Usan de que hace 53 años tenemos un régimen de promoción económica y fiscal, pero cada cambio de gobierno significa cambio de condiciones, ¿no? ¿Dónde está esa seguridad jurídica que debería tener no solamente un empresario, sino también todo un pueblo para poder planificarse, para poder proyectar su perfil, su desarrollo, ¿no? Claramente sabemos que estas medidas fueron tomadas en clave electoral, ¿no? Para una elección acá en Capital Federal, pero además es bien conteste con la ideología de este gobierno que quiere, en primer lugar, cumplir con el Fondo Monetario Internacional que le ha pedido justamente el desarme de los regímenes de promoción, de despoblar la isla, que va a ser la consecuencia, y por supuesto entregarla al proyecto de militarización y de colonialismo del Atlántico Sur a otras potencias extranjeras. Hoy el pueblo de Tierra del Fuego está en la calle. Hay un paro nacional. La industria electrónica está con un paro por tiempo indeterminado. El pueblo de Tierra del Fuego se está levantando, se levantó, está en la calle. Hoy se levantó con 10 grados bajo cero. Ahora en la calle hay 6 grados bajo cero. 6 grados y están en la calle, manifestándose, peleando por sus derechos. Y el gobierno nacional lo único que quiere es entregar la soberanía de Tierra del Fuego. La ley 19640, una ley que se creó allá por el año 1970. Nos acusan de que hace 53 años tenemos un régimen de promoción económica y fiscal.